Malditos Veganos, episodio 5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos una semana más a Malditos Veganos, este podcast que hacemos, bueno, el activista gamer, también conocido como Sekian, y yo, Sergio Guayar, que soy dietista, y bueno, sin más dilación, tengo ya muchas ganas hoy de presentar a mi compañero, así que, hola Sekian, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo nos estéis escuchando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast. Hoy estamos muy hyped, estamos muy emocionados porque ya hemos lanzado los primeros episodios, ya nos habéis podido escuchar, hemos empezado a tener feedback, ya tenemos las primeras personas que se han terminado los capítulos y han dicho, vaya basura de podcast, pero también tenemos a las primeras personas que han terminado los capítulos y han dicho, qué guay, así que estamos súper contentos. De hecho, justo antes de empezar a grabar, nos ha pasado una anécdota súper divertida porque, claro, o sea, todavía pues en el mail que tenemos para que nos deis feedback y demás, que por favor os invitamos desde aquí ya, vez desde el principio del programa, a que si queréis hablar con nosotros, darnos cualquier tipo de feedback, enviarnos lo que queráis, malditosveganos@gmail.com, ahí directamente nos enviáis lo que queráis y estábamos con la cuenta de Gmail abierta y estamos a punto de grabar y de repente dice Sergio, ¡oh! ¡Un mail! ¡Un mail! ¡Un mail! Bueno, pues era spam. Era de una de estas aplicaciones que tal, y digo, joder, tío, que... Pero no, un mail hemos recibido, ¿vale? Sí, un mail. Ya nos ha escrito la primera persona, así que muchísimas gracias. Y bueno, por Instagram nos habéis dicho ya un montón de cosas, o sea que estamos súper, súper contentos. Así que aquí estamos, otro programa más. Antes de entrar al tema de hoy, quería preguntarte un poco, ¿cómo llevas la cuarentena? Va bien. La verdad, ¿sí? Es que después de hablar con Dunia, yo es que cada vez que me agobio digo, Dunia está peor, ya está, no pasa nada. Y ya digo, venga, vale, para adelante. Madre muchos consuelo de tontos. tal cual. No, pero muy bien. Hoy justo he salido a abastecerme a mi supermercado de confianza y la verdad es que ya está todo como tan, ¿sabes? Todo el mundo se ha acostumbrado ya. Ya es como que todos hacemos vida en el súper, ya todos vamos con cuidado, tal, y dices, bueno, pues ya está. O sea, ya es que yo ya me he acostumbrado, ya podría vivir así toda la vida. A mí también me ha pasado algo curioso hoy, y es que, claro, se me estaba acabando la bolsa de pienso de Miku, que es mi perrita que vive conmigo, y digo, ostras, digo, voy a ir pidiéndola ya al veterinario para que me llegue, porque bueno, ella come un pienso especial que pues, para esterilizados y tal, y digo, ostras, igual con todo esto no tengo yo pienso, y justo he llamado y me dice, no, que como siempre me vas pidiendo pienso, te había pedido dos sacos, entonces me queda aquí. Y yo digo, ¡Oh, qué grande! La veterinaria. ¡Qué crack! Y como desde la puerta de casa, o sea, desde la puerta, perdón, no, desde el balcón de casa, ahí sí un poco a lo la ventana indiscreta, creo que se llama la película esta de Alfred Hitchcock. Sí, sí, pues sí. Claro, veía, digo, a ver si está abierta o no, y veía que había como gente fuera esperando, y digo, ostras, solo puedo ver uno a la vez. Y cuando ya he visto que no había nadie, digo, esta es la mía, ya me he bajado. Te has bajado corriendo. Tiki, tiki, ya me he bajado y ya tengo pienso así, no hay problema, sobreviviremos, lo que claro, queda. Claro, pensad que el perro que vive con un dietista vegano, ese perro tiene que comer increíble, claro, dietista, pero para perros también. He de decir que, tal y como a mí, esto de los perros se parecen a sus amos, igual, le encanta la zanahoria. No pensaba que ibas a decir, es dietista también mi perro. No, pero poco le queda, ¿eh? Porque ya de tanto escucharme dar el coñazo, yo creo que... Se lo ha aprendido. Pues sí, le gusta la zanahoria. Es que es verdad, mira, o sea, fun fact, hoy tenemos los dos, vivimos con animales medio veganos, porque a Miku le gusta la zanahoria y a Fresno, que es el gato que vive conmigo, le gusta el hummus, le vuelve loco el hummus. O sea, es que de verdad, el cliché este se cumple siempre. Increíble, increíble. De lo pesados que somos, de lo veganos pesados que somos, hemos veganizado hasta nuestras mascotas. Bueno, al tema. Eso es, vamos por las ramas. No, vamos mucho. Somos unos chicos muy dispersos. ¿De qué vamos a hablar, Sergio? Cuéntanos. Hoy vamos a hablar de mitos del veganismo. Vamos a tocarlos un poco por encima, es decir, porque la verdad que cada uno casi daría para hacer un podcast en concreto. Sí, pero... totalmente. Pero hay muchos que ya están como muy tocados, sí, ya, sí. O sea, es como que si habéis escuchado más podcasts o habéis leído algo más de estos, como lo primero que se aprende es que se puede comer correctamente. Entonces hay muchos mitos que aquí vamos a dar nuestro punto de vista, pero tampoco vamos a entrar hasta el final del tema, porque si no, no nos da la vida para comentarlos todos en un podcast. Pero igualmente es eso, o sea, que hay información, yo creo, ya demasiada. O sea, no hay, yo creo, sitio en el que ya no sepan que yo qué sé, pues eso, que la leche no es necesaria o que no hace falta comer carne, es como ya, no sé, que quiero pensar que ya la gran mayoría de la gente lo sabe. Bueno, en realidad yo creo que creemos una cosa, pero la realidad es bien distinta, ¿eh? Ya. Entonces, ya. Esto va a ser como una especie de un barrido rápido, ¿no? Sí. Un sweep de estos temas. Luego, por supuesto, si alguien dice, mira, de verdad, no me ha quedado claro de la proteína, hacemos un podcast, hombre, dedicado, por supuesto, vamos, nos lo dice, nos envía José Manuel desde Matalascañas un email y nos dice, por favor, yo tengo dudas. Ahí estamos para José Manuel, lo que haga falta. Por ti, José Manuel, vamos, no matamos porque somos veganos, pero casi. Vale, entonces te parece, como hay varios puntos, ¿te parece que vayamos leyendo uno cada uno? Te dejo a ti empezar. Venga, perfecto. ¿Empiezo yo? Sí. Venga, vale. Le hemos puesto titulitos en plan clickbait, ¿vale? Le hemos puesto titulitos clickbait. Así que leemos el título número uno. Madre mía, la proteína. Dos puntos. Come carne, niño. Punto final. Vale, la cosa es que yo creo que el gran miedo que hay al principio con esto del veganismo es la proteína. No sé si tú compartes esta visión. Ay, Dios mío, la proteína. Vamos, yo fui el primero que era como, uy, uy, uy, no, no. Proteínas, que claro, es que hace falta. ¿De dónde la sacas? Si no, ¿de dónde la sacas? Pues esclarécenos, Sergio. La verdad es que comemos demasiada proteína. De hecho, comemos demasiada proteína animal, que no es necesaria. Los que la comen, ¿vale? Nosotros no, obviamente. Pero bueno, vamos a dejar todo entre paréntesis para que quede bien claro. Las recomendaciones de proteína generales, bueno, suelen estar un poco desactualizadas, pero la recomendación era 0,8 gramos por kilogramo de peso y día. Pero se ha visto que eso podría estar un poco desactualizado y se recomienda que sean 1 gramo por kilogramo de peso y día. Es decir, que si tú pesas 65 kilos, deberías de comer 65 gramos de proteína en un día. Es muy sencillo. Ahora mismo no nos vamos a poner a hacer cuentas, pero es muy fácil de conseguir. A ver, es verdad que hay que comer alimentos ricos en proteína, como son bueno, pues los frutos secos, sobre todo las legumbres. Las legumbres es la base, es el tofu. Pilar. Y los derivados de la soja también tienen muchísima proteína. Seitán. Eso es. Tú, cuando dejas de comer productos de origen animal, lo que tienes que hacer es sustituir esa proteína animal por proteína vegetal. ¿Me estás diciendo, Sergio, que no hace falta comer carne? ¿Cómo te quedas? No te puedo creer. ¿Es esto cierto? ¿Es esto cierto? ¿Estamos viviendo en un sueño? Literalmente nos comemos un plato de garbanzos al día y ya tenemos más que suficiente proteína para sobrevivir. Igual uno no, igual dos. Vale, dos. Me he venido muy arriba, vale. Perdón. Te has venido muy arriba, ¿eh? Sí, sí, pero claro, es que él es el dietista, entonces es el que controla de esto. Perdón. Entonces, a ver, también está el mito de que la proteína vegetal es incompleta. Bueno, eso es verdad, que tienes que completar distintos aminoácidos, no sé qué. Yo lo que siempre digo es, el ser humano es una máquina, es como la máquina perfecta. Le digo, es como, bueno, también está el mito este de los culturistas, también seguro que has escuchado, que tienen que comer cada dos horas. Sí, sí, sí. Porque sí, si, sí. No si no se quema el músculo. A ver, por favor. Desaparecen. Por favor, hola. Se desvanecen y salen volando. Si tuviéramos que comer cada dos horas, ya nos habríamos extinguido hace años. Quiero decir, vi una imagen hace tiempo, ahora no la tengo aquí, pero salía en plan lo típico, dos cazadores así del neolítico y tal. Y salían cazando, pues eso, un animal así grande, no era un mamut, pero bueno. Y salía en plan de, corre rápido, guárdalo en tuppers, que si no, que he comido dos horas. Y es en plan, a ver, quiero decir, obviamente ahora no estamos a ese nivel, hemos evolucionado, ¿no? Perdón, es que me he imaginado a los cromañones, en plan, preparándose los tuppers para toda la semana, en plan, rollo, vale. Corre. Y guardándolos en la nevera. Eso es. La nevera de piedra, obviamente, quiero decir. Claro, la nevera prehistórica. Tenemos un pool, una reserva de aminoácidos, y entonces cuando nos falta algún aminoácido, lo coge el cuerpo, dice, vale, aquí lo tenemos, y completa el puzzle. Y va mezclando. Es verdad que tú deberías de ir variando, los grupos de alimentos, pues que si comes legumbres, no comas siempre la misma legumbre, vayas comiendo también pues algún fruto seco, algún cereal, y ahí a lo largo de 24, 48 horas ya el cuerpo ya tiene un poco de todo y ya va combinando. Eso es. Pero eso, complicado. O sea, porque el garbanzo entre en el cuerpo a las 2 de la tarde y a lo mejor se vaya por el váter a las, yo qué sé, a la mañana siguiente, ¿vale? El cuerpo sigue guardando ese aminoácido. Spoiler, sigue ahí, no pasa nada. O sea, va a aguantar un poco más, ¿vale? O sea, no tienes que comer corriendo. Hay gente que literalmente coge y dice, ¡oh, Dios mío! Yo qué sé, por ejemplo, las lentejas que se complementan súper bien con el arroz, ¿puede ser? Eso es. Y es como, y legumbres complementan muy bien. Venga, corriendo uno y otro, ¿sabes? Y súper agobiados, comiendo cucharadas de las dos cosas, en plan, ¡oh! Eso es. No es necesario. Si comes uno y cenas lo otro, no hay problema, el cuerpo va a aguantar con una y la otra. Exactamente, ya está. Primer mito desmentido. Vamos con el segundo. Segundo, tu turno. ¡Pero te faltarán nutrientes! ¡La B12! Ok, boomer. A ver, tranquilo. La B12, venga, te dejo hablar un poco del tema de la B12 porque en verdad me ilustraste un poco a mí. Sus orígenes. Es verdad. Yo te conté aquí toda la movida. Yo con la B12, pues era lo típico que al principio me decían. Pero tío, los veganos tenéis que comer B12. ¿No te das cuenta que eso es antinatural? Si tenéis que suplementaros de algo es porque muy natural no es. Totalamente. O sea, has clavado la voz total. Pues a ver, os explico un poco, ¿vale? Os esclarezco un poco esto sin meterme aquí en muchos detalles, pero básicamente la B12 es una vitamina de origen bacteriano, es decir, la sintetizan las bacterias de la caquita, ¿vale? De las heces. Entonces, ¿qué pasa? Pues que antiguamente, hablamos pues a lo mejor, yo qué sé, del siglo XV, por ejemplo, la gente cogía esa B12 de los animales y de las hortalizas y plantas que se tomaba. ¿Por qué? Porque utilizaban el abono de los animales para plantar 4 lechuguillas y no lavaban las lechuguillas. Entonces esas lechuguillas tenían restos de caquita y por lo tanto tenían B12 sintetizada por las bacterias. Y además de eso, claro, obviamente los animales que consumían pues estaban pastando libremente, tan tranquilamente, tan a gusto, en pues pastos donde obviamente pues había ahí caquita en el suelo y ellos también la digerían y por lo tanto eso luego pasaba a nuestro organismo al comérnoslo. ¿Qué ocurre ahora? Pues que esto, por desgracia, no es así, ni muchísimo menos. Vivimos en un mundo súper industrializado y lo que ocurre es que a día de hoy, y esto es, yo creo que es en el 99,9% de los casos, porque luego siempre estará el típico que me venga que diga, no, yo es que vivo en un pueblo de no sé dónde y mis animales siguen así. Bueno, vale, ok, vale, pero digamos que en el mundo en el que vivimos, la gran mayoría de personas, la carne que siguen consumiendo, por desgracia, esa gran mayoría de gente, viene de granjas industriales, viene de granjas en las que los animales no están ahí felices y contentos, que es lo que se tiende a creer para engañarnos en un prado verde y súper qué guay, qué divertido, venga, ¿cuándo llega mi turno de morir? No, en absoluto, todo lo contrario, los animales están confinados en jaulas que por desgracia son prácticamente, no pueden ser más pequeñas que ellos porque no cabrían, pero prácticamente y lo que ocurre es que esa misma B12 que nosotros, las personas veganas o vegetarianas, nos suplementamos, se les suplementa a los animales antes de matarlos para que se mantenga en la carne. Con lo cual, los veganos, los vegetarianos, los que nos suplementamos con B12, lo único que estamos haciendo es saltarnos un paso. Pero a día de hoy, prácticamente todo el mundo se suplementa con B12 de forma directa o indirecta. Por lo tanto, no es que sea más o menos natural, en absoluto. Es una forma de saltarnos ese paso y no es para nada necesario el consumir carne para consumir esa B12 de forma natural. Y además eso, que es que, o sea, es una vitamina que se puede sintetizar perfectamente con bacterias en una placa Petri. ¿Sabes? O sea, no tiene más. Sí, has abordado el tema muy bien. Quiero también puntualizar alguna cosa. Sí, porque yo me he saltado muchas cosas. Está muy bien como explicación, quiero decir, lo has contado muy bien. Pero bueno, es decir, ahora es lo que, como ha contado bien Sekian, eso ahora se lava todo muy bien. Toda la fruta, toda la verdura está súper limpio, que nos viene mucho mejor. Podrías seguir tomándote la B12 de las hortalizas sin limpiarlas, pero además de tomarte B12, te tomas a lo mejor 50 enfermedades. La cosa es que hay también muchos veganos que no se quieren suplementar con B12 porque lo ven antinatural. Y es un problema. Es un problema porque precisamente la falta de B12 causa un tipo de anemia, que es la anemia megaloblástica, que es que los glóbulos rojos de la B12 no se forman, bueno, se llama megaloblástica porque digamos que se hacen muy grandes, no se hacen de la manera normal, son pues más grandes y demás y no son tan eficaces. ¿Qué pasa? Que la dieta vegana es muy rica en frutas, verduras, hortalizas, ya lo sabéis, y esa dieta es rica en ácido fólico, la B9, si no estoy equivocado. Y entonces, al tomar bastante B9, o incluso tomando suplementos de B9, puedes enmascarar claro. la falta de B12. Y eso es muchísimo más peligroso. De hecho, claro, tú te puedes hacer un análisis y puede salirte perfectamente la B12 y decir, oh, miradlo, no pasa nada, no hay ningún problema, no es necesario. Pero sí, porque en realidad, o sea, tú estás gastando esas reservas que tu organismo lleva acumulando durante años y años y años y no te estás dando cuenta, y eso es lo peligroso realmente. Digamos que tienes como una reserva que en algunos casos puede durar pues de 1 hasta 5 años, pero vete tú a saber tú en qué franja estás. Quiero decir, y cuando se acaban esas reservas, quiero decir, porque al final la B12 es una tontería no tomarla, siendo que es segura y todo lo demás. Pero como comentaba, al enmascararla, en vez de tener esa anemia, esa falta de ese cansancio y demás, puede ocasionar problemas graves a nivel nervioso. Y en algún caso pueden llegar a ser hasta irreversibles. Entonces, de verdad, aunque seáis vegetarianos, aunque tomáis suplementos... Igual, o sea, hay gente que lleva una dieta vegetariana y dice, ah, no, yo no pasa nada porque sigo tomando huevos y tal. La cantidad de B12 que te tomas de un huevo es absurda. O sea, no es ni mucho menos la cantidad recomendada que deberías tomar. Entonces, y aunque cereales y leches y demás estén enriquecidas... Sí, da igual. La cantidad que tienes que tomar sería bastante grande. De verdad, desde aquí, llamamiento a que todo el mundo que lleve una dieta vegetariana o vegana o basada en plantas se suplemente con B12, por favor. Y bueno, las recomendaciones generales, bueno, el suplemento que está más testado, en el que ha habido más estudios y demás, es la cianocobalamina. Uh-huh. Y, bueno, que es segura, que además aguanta un montón a temperatura ambiente y demás. Pues lo recomendable sería, bueno, hay muchas recomendaciones, pero digamos que sería tomar 2.000 microgramos de cianocobalamina una vez a la semana. Eso es. Eso es. Más o menos se entiende, ¿no? ¿Ha quedado clara la idea? Maravilloso. Segundo mito desmontado. Pasamos al tercero. Sin leche te falta calcio. Hay los huesos. ¿Qué va a pasar con los huesos? Madre mía. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos aquí, Sergio? La verdad es que la industria láctea ha hecho una campaña bestial. Es que la publicidad, de verdad. Ay, yo cada vez que veo esos anuncios de las vaquitas pastando... súper felices y diciendo wow, aquí tenéis bueno, mi leche. Bueno, lo del piano, ¿viste lo del piano? En plan, de que sí, tú ves al granjero está tocando el piano. Ah, sí. Ay, la madre que me parió. Ay, la madre que me parió, es que me pongo de una o mala sea, hostia. De verdad, alguien se lo cree. Pero bueno, es en que... realidad sí que hace efecto, porque la gente dice, ay no, voy a comprar esta porque le tocan el piano a las vaquitas. Y es en plan, a mí, comentando con alguien, me ha dicho, digo, ¿de verdad tú crees que está el granjero ahí al lado de las vacas tocando el piano? De hecho, es muy divertido, si habéis visto... Bueno, o sea, esto todavía no estamos ni siquiera tocando el tema nutricional. Estamos hablando de solamente el estado de las vacas, de las granjas de la industria láctea. Pero es que, o sea, por ejemplo, si veis uno de los últimos... Pascual, ¿vale? Que es, si no sois de España, es una de las, digamos, de las grandes multinacionales de la industria láctea aquí en nuestro país. Hicieron hace poco, pues obviamente, como cada vez la gente está dejando de creer esto y está abriendo un poco más los ojos, por fortuna, hicieron como un spot publicitario en el que veían, o sea, se podía ver ahí las vacas súper felices, tal, no sé qué, y si os fijáis, o sea, es muy divertido, podéis ir al Twitter de Pascual, si os fijáis, es todo el spot publicitario por la noche, en plan, oh, toda oscuritas y solamente unos focos muy bonitos iluminan una vaquita que está durmiendo, porque si lo hacen por el día, sí, ves la granja entera y ves la barbaridad que supone eso, entonces es como que, o sea, ya no se les ocurren ideas para enmascarar la cantidad de sufrimiento que hay ahí detrás, ¿eh? Es increíble. Pero bueno, ahora vamos a decir, vale, ok, imagínate que las vacas fuesen, vamos, o sea, estuviesen perfectamente y nos regalasen su leche, porque esa es otra, que hay gente que sigue pensándose que las vacas, o sea, claro, que las vacas no, es que las vacas la leche la dan, o sea, si es que vamos a aprovechar esa leche. Chavales, las vacas son como cualquier otro mamífero, solamente dan leche para su cría. Es decir, que no están dando leche 24/7 para nosotros. No es así. Nosotros estamos cogiendo una leche que no es para nosotros. Las vacas lecheras no existen. Son para el ternero. Y las vacas que dan la leche son vacas que están siendo inseminadas forzosamente una vez y otra vez y otra vez hasta que ya pues dejan de ser... aprovechables para la industria y ale, al matadero. Entonces, no, o sea, vamos, es que ni si os pase por la cabeza la idea de poder seguir pensando en 2020, amigos, amigas, 2020, que las vacas lecheras existen. Para nada. Estamos robándole la leche a un ternero, que obviamente, claro, os podéis imaginar pues dónde va el ternero en cuanto sale del vientre de la vaca. Entonces, bueno, imaginaos que esto no fuese así, que obviamos totalmente esto. Eso es, vivimos en un mundo utópico. Eso es, obviamos totalmente esto. Resulta que las vacas nos regalan su leche. ¿La necesitamos o no? Cuéntanos, Sergio. Pues obviamente no. Hay muchos otros alimentos. Vaya, qué sorpresa, la verdad. Surprise. Obviamente no. Que tienen, por ejemplo, el tofu. Cuando el tofu se ha hecho con sales de calcio, que suele ser, pues, la inmensa mayoría, bueno, hay algunos que no, pero la inmensa mayoría, sí que cuando se fabrica, pues tienen pues alguna sal de calcio. Ese calcio que tiene el tofu tiene la misma absorción que el calcio de la leche. La misma. Creo que es un 30% lo que aprovechamos de él. Entonces, quiero decir, el tofu, por ejemplo, es una buena fuente de calcio. Pero no solo el tofu. Algunas verduras como... Tú lo sabrás bien. El kale. Pues el kale es la hostia. El brócoli es perfecto. Sí que es verdad que el brócoli, cuanto más... Esto es como pequeño tip. No lo hirváis o no lo... bueno, a ver, freírlo no sería lo ideal. Pero vamos, no lo cocinéis mazo, porque si no os cargáis prácticamente todas las propiedades buenas del brócoli. Pero vamos, el brócoli tiene un montón de calcio, ¿eh? Eso es. Y además, decir otra cosa, que es que el calcio de estos vegetales igual tienen menos cantidad de calcio, es verdad, pero se absorbe más. Es decir, tienen mejor absorción que el calcio de la leche. Y bueno, yo creo que del calcio ya un poco lo damos como haces tú. Mito. Desmontado. Desmontado. Vamos con el siguiente punto del día, que también es un poco... Da para hablar, da para hablar. También bastante típico. Es que nadie va a pensar en el hierro. ¡El hierro! ¿Nadie va a pensar en los niños? Pues chavales, bueno, os podréis imaginar, ¿no?, lo que vamos a decir ahora. Pero... Pues vamos a decir lo de siempre. A ver, voy a empezar diciendo... un dato en concreto, que es que la población vegetariana y vegana no tiene más índice de anemia que la población general. ¡Wow! ¿Quién lo diría, verdad? No hay diferencia. No hay diferencia. Eso es. Hombre, obviamente, de repente, a lo mejor hubo un vegano un día, ¿no?, que tuvo un problema con el hierro. Pero igual que hubo una persona que llevaba una dieta comiendo carne y demás, que también lo tuvo. Entonces, no es algo que digas, ¡es por ser vegano! No, a ver... Es porque, a ver, hay personas que por lo que sea, pues pueden tener... Hay veganos que comen como el culo y personas no veganas que comen como el culo, o sea... No, luego vamos con eso. Sí, me adelanto, perdón. Entonces, la cosa del hierro es que, bueno, ya sabes un poco, no, pero la carne, el hierro, la sangre... A ver, el hierro es verdad que el hierro de las carnes se absorbe más, porque es hierro hemo y ya está en formato que tal. Pero vamos, que se absorba más no tiene por qué ser mejor. Claro. Porque el hierro hemo, precisamente, también es una de las partes por las que se ha vinculado a que las carnes procesadas y las carnes rojas sean catalogadas como cancerígenos de tipo 1 y de tipo 2 por la OMS. Las carnes procesadas al mismo nivel que el tabaco. Es que cágate, ¿eh? Cágate, que eso hay mucha gente que todavía no termina de asimilarlo. Que es tan malo comer carne procesada, ultraprocesada, o sea, las típicas, pues sí, chorizo, salchicha, embutido, es igual de malo que fumar. ¿Hola? Es que es muy malo, ¿eh? Uno ataca los pulmones y el otro ataca al colon. Entonces, bueno, dependiendo de dónde queráis el cáncer, podéis elegir. O podéis no cogerlo por ninguno de los dos lados, llevando una dieta vegana. Exactamente. Y claro, ¿qué es lo mejor que podéis hacer para consumir hierro? El hierro no hemo, el hierro vegetal. Cada vez que dices hierro hemo, yo no puedo evitar imaginar un lingotito de hierro con el flequillito tapándole los ojos. No, es hemo con H. Hemo. Hemo. Vale, pues el hierro no hemo, el que no tiene el flequillito, el vegetal, bueno, todos sabéis, ¿no? Las lentejas, lo típico, las lentejas ricas en hierro. Sí. Vale, hay varias cosas que podemos hacer para facilitar la absorción. Y ojo, no vamos a decir, esto es, bueno, más o menos lo mismo que hemos comentado antes con la proteína, pero no tanto. Es decir, es verdad que el hierro no hemo se beneficia de que al ingerirlo en la misma comida, esta vez sí, pero vamos, puede haber un lapso de media hora. Es decir, si tú comes lentejas y de postre tienes una mandarina... No hace falta que mezcles, no hace falta que mezcles las lentejas con una naranja, ¿vale? No te preocupes, no hace falta. Pero bueno, si eres de esas personas que de verdad tiene pánico de quedarse sin hierro, hay otras opciones. Entonces, hay otros alimentos que son ricos. Bueno, primero vamos a empezar con los alimentos ricos en hierro. Por ejemplo, los cereales integrales, las legumbres como las lentejas, o incluso algunos frutos secos como son los pistachos, las almendras y las avellanas. Oh, yes. Quiero decir, si tú desayunas pistachos, avellanas, tal, y te comes una frutita que tenga pues, un kiwi, una naranja, algo que tenga así vitamina C. Una vitamina C ahí potente. Pues ahí vas a beneficiar que ese hierro vegetal se absorba mejor. Eso es. O, por ejemplo, los frutos rojos o los arándanos y demás tienen muchísimo de lo que más tiene vitamina C. Hola, ¿en Es una serio? barbaridad. Mira, eso no lo Sí, sí, sabía yo. sí. Sí. Anda. Aparte de los frutos rojos y las berries, son buenísimas. Qué O bueno. sea, por tema de antioxidantes y por tema de Es que vitamina C. en mi cabeza la vitamina C tiene color naranja, literalmente. O sea, me Sí, es imagino. como que siempre nos han vendido que la vitamina C va vinculada a la naranja, pero no tiene por qué ser así, quiero decir. Y entonces, sí que es verdad que tiene vitamina C. No, a ver, eso no es mentira, pero tampoco es la mejor fuente de vitamina C. Hay más cosas. Por ejemplo, el pimiento rojo también es rico en vitamina C. Hay las lentejitas con el pimentico, o incluso la patata también tiene vitamina C, o la cebolla. Quiero decir, tú te haces ahí un plato de lentejas con la No, cebolla, patatica, patata, pimiento la y ya cebolla, está. O sea, el es pimentico que rojo. te has Bueno, coronado. no tengas miedo, no tengas prisa por comerte la mandarina. Pero también hay una cosa que, digamos, que dificulta la absorción. Bueno, hay varias cosas, pero una en concreto es el café. Es verdad, es verdad. Hay que tener, hay que separarlo, hay que separarlo. Bueno, y los tés. Eso es. Los tés y los cafés. De hecho, es que intentad siempre no pegarlos. O sea, lo típico de, uy, qué bien he comido, café, ¡pam! Eso es. Eso no, mal, mal. No lo hagáis, no lo hagáis. Esperad un Es rato. mejor espaciarlo en plan de o 1 hora y media antes, digamos 1 hora, 2 horas, vamos, yo digo 1 hora y media, antes o después de las comidas. O sea, el café va bien entre comidas, digamos. Sí. Y luego también, otra cosa es que si estáis tomando suplementos de calcio, no que comáis calcio o lo que sea, No que que luego estéis que os chupando conozco, huesos, que os ¿vale? conozco. No es que estéis por ahí chupando, bueno, si estáis chupando una pastillita de calcio, bueno, lo típico, ¿no? Que a veces pues los suplementos para la señora, para la abuela. Toma, hijo, toma, José Luis, calcio para tu hueso, le da la pastilla, ¿no? Pues a lo típico, las abuelas, yo me José Luis ahí, acuerdo hijo de carrijo, abuela, gracias. del bueno, es que he dicho de la pastilla, yo que alguna vez en mis tiempos tuve alguna tortuga, lo típico que le ponías la pastilla esa de calcio en el agua. Oh, es verdad, ¿No? es verdad. Claro, yo me imagino chupando la pastilla de calcio de la tortuga, por favor, no chupéis pastillas de calcio. Y no tengáis tortugas, por favor. Las tortugas dejadlas vivir en. Sí, yo también he tenido tortugas y pobrecitas, en verdad. Tenemos un pasado especista, pero Sí, bueno, sí, nos sí, tenéis sí. que juzgar por cómo somos ahora. Efectivamente. Entonces, bueno, los suplementos de calcio también dificultan la absorción del hierro. Entonces, bueno, que lo sepáis, no creo que estéis suplementando con calcio, pero bueno, que sepáis que también dificulta. Sí, básicamente de esto tenéis que quedaros con, no hace falta que juntéis, o sea, la naranja, no es lo más, o sea, hay más cosas allá de la naranja con vitamina C y el café intentad no tomarlo siempre con ninguna comida, es que en realidad, o sea, no lo juntéis con ninguna comida porque así pues ayudáis a vuestro cuerpecito. Que sí que es verdad que, por ejemplo, los frutos rojos, por ejemplo, como he dicho, tienen mucha vitamina C y podrían contrarrestar el efecto del café. Es decir, podría ser que al final te ayudarán más para te poner los frutos rojos a absorberlo, pero bueno, pudiéndolo espaciar. Claro, a ver, o sea, pudiendo hacerlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? Es que no te quiero yo a ti decir que no tengas dos dedos de frente, pero es bastante sencillo, ¿no? Yo creo. A ver, que si algún día pues te tomas el café con, pues bueno, no pasa No nada. pasa nada. No A todo el pasa mundo diciendo, nada, Dios, pero no. bueno, Se me que luego olvidó. parece, Me luego comí, es en plan me de, ay, comí. que tengo que hacer matemáticas porque no me puedo. No, a ver, que no es tan complicado, por favor, a Está ver. agobiada la gente. En plan, no, tío, se me ha olvidado. Y con el café me he tomado una avellana, tío. Estoy rayadísimo. ¿Ahora qué hago? No, no, no es así. Todo agobiado, Vamos, sí. todo Es que agobiado. todo bien. No, no, no, Bueno, pues que no. entonces me veo un vaso de zumo. Ya hablaremos de los zumos. No son tan Sí, sanos, sí, sí, como dicen. sí. Los zumos son el mal, amigos. Vale, next, next. Este a mí, yo soy muy fan de este. A mí me entran unas ganas de hablar de este, que es comer vegano es más caro, segurísimo, 100%. Eso tiene que ser carísimo porque eso, buah, te estás comprando ahí un montón de cosas súper caras, las cosas de Vamos, los veganos, que eso está de moda ahora, le inflan el vamos, precio, que lo he buah. visto yo en la tele. De hecho, yo he de decir, esto es experiencia personal, ¿vale? Ya os digo que depende de cada uno, porque obviamente, si tú te estás comprando 50 millones de ultraprocesados carísimos, pues que tienen ahí la etiquetita de guau, vegano, tal, no sé qué, y como está muy de moda, encima, pues está el precio infladísimo, pues por supuesto que te va a salir carísimo. Pero pensad que una dieta vegana, que además sea saludable, debería estar basada en vegetales, hortalizas, cereales, legumbres, es lo más barato del supermercado. El mundo. Es lo más barato. Amigos, los botes de garbanzos, los garbanzos al Medio no, peso, euro. es que es tal cual, es que, o sea, os los regalan, pasáis por el supermercado y os los tiran a la cara. Es lo más barato del mundo. Por supuesto que ya os digo que luego hay un montón de alimentos que, pues eso, que son carísimos, porque tal, pero es que eso no deberíais o sea, ya dejando a un lado el precio. es un ultraprocesado. O sea, por mucho que sea vegano, el hecho de que sea vegano no quiere decir que sea sanísimo, con lo cual deberíais evitarlo también. Deberíais tomar, pues eso, alimentos no procesados. Deberíais comprar vuestras lechuguillas, vuestros pimientos, vuestras zanahorias, cebollas, patatas, bueno, que me pongo aquí a enumerar y no paro. Pero es que es baratísimo. Yo, mi experiencia personal, es decir, que yo ahorro en la compra desde que soy vegano, pero una barba, pero no os imagináis, ¿eh? O sea, increíble, increíble. Yo comparto tu, o sea, yo hago más uno y te digo que yo también, o sea, si te doy like, manita arriba, porque yo también voy siempre con el presupuesto como súper ajustado. Y desde que me hice vegano, es que ahorro. Antes no ahorraba, ahora ahorro. Tal cual. Te da para salir a cenar con eso todo es. Lo que te ahorras, para salir a cenar al típico restaurante vegano que está buenísimo pero es carísimo. Buah. Porque tal, o sea, dices, mira, es que te invito a cenar porque me sobra el dinero de la compra. Así que vamos, este mito, pero desmontadísimo. Si lleváis una dieta saludable y no compráis cosas que vengan desde que esas otras, o sea, coño, mirando también un poco por la parte más ecologista, comprad pues producto de proximidad y demás, porque obviamente si os cogéis el mango importado desde, yo qué sé, desde dónde se importan los mangos, no sé dónde se importan los mangos, pero venido del trópico. Del trópico, pues os va a salir carísimo, pero deberíais intentar siempre consumir producto de temporada y demás, y es que es muchísimo más barato. Bueno, pues ya está, mito totalmente, ¿cómo? Pero desintegrado, destruido y enterrado a 1000 kilómetros bajo tierra. Next. Estáis todo el día comiendo lechuguitas, vaya aburrición. Dice el enunciado de este mito. He de decir que es que, al menos mi experiencia personal, cuando yo di el paso a ser vegetariano o vegano, o sea, todo lo contrario. O sea, es que realmente... Tal cual, retweet, pasé de, like, de todo. Pasé de comer arroz, pollo, lechuga, tal, a, de verdad, yo lo veía en el supermercado, pero no lo compraba. Quiero decir, lo tenías allí... Y se me ha abierto un mundo, pues claro, entre legumbres, cereales, bueno, verduras de todos tipos, de hoja verde, crucíferas, hortalizas, bueno, frutos secos, semillas, o sea, de verdad. Y aprendes a cocinar una de platos, la levadura nutricional, ese descubrimiento, yo cuando descubrí la levadura nutricional, el tempeh, el seitán, el tofu, que el tofu es como Dios, o sea, puedes hacer tantas cosas con el tofu. Yo os juro, antes, yo ya conocía el tofu y era como lo típico, que es como, lo he probado una vez y el tofu es que no sabe nada, qué asco. El tofu, aprendéis a cocinarlo bien y se puede hacer de tantas formas. O sea, yo soy tan fan del tofu ya modo ves. Huevos revueltos, que eso es... Yo también soy muy fan. Es que está riquísimo, es súper fácil de preparar. Y bueno, y no solo eso, yo he aprendido a hacer salsas con la coliflor. Yo la coliflor la detestaba antes, la odiaba, era como, no, jamás, eso no me gusta. Pues yo empecé a hacer salsas de coliflor, en plan rollo como si fuese bechamel, pero con coliflor hervida y, bueno, con anacardos, leche de avena y demás. Ya un día os contaremos nuestros platos favoritos. Venga, va. Increíble, o sea, pero buenísimo, buenísimo. Y es eso, o sea, es que aprendes a cocinar un montón. O sea, de lo típico de comer, y fijaos que yo por lo menos, y Silke también, somos muy de comer ensalada todos los días, nos gusta mucho. Pero que si no queréis comer ensaladas porque decís no, tenéis pero una infinidad de platos que están encima buenísimos que no os imagináis. Y eso sin entrar en ultraprocesados, que de repente un día decís, oye, pues venga, me apetece una Beyond Burger, porque he hecho de menos tal. Es que hay opciones, pero vamos, pero para dar y aburrir. Pero ha habido un alimento que nos hemos pasado por alto y yo creo que también es muy claro. Se me ha olvidado. ¿Cuál? La soja texturizada. Buah, la soja texturizada, ya ves. ¡Bum! Ya ves, la soja texturizada, esa boloñesa con soja texturizada, que está mucho más buena que la carne picada. Y no solo eso, sino que es más fácil de hacer. O sea, yo tengo colegas, los típicos en plan que comen todos los... que encima comen fatal, porque es lo único que comen es macarrones con tomate y no les saques de ahí. Que ahora, en lugar de hacerse los macarrones con tomate y carne picada, se los hacen con soja texturizada, porque es tan sencillo que solamente echarle agua caliente a la soja texturizada y meterla en la sartén con el tomate y los macarrones, es tan fácil que dicen... Coño, pues me merece la pena. Y eso sin ningún tipo de motivación más allá. O sea, que con eso os lo digo todo. Bueno, y vamos ya con el último punto que vamos a tratar hoy. Y además lo voy a nombrarlo haciéndote una pregunta. ¡Ah, vale! Entonces, ¿comer vegano siempre es más sano? Entonces, claro, ¿qué vamos a ser veganos y entonces nos vamos a convertir aquí en chicos / chicas fitness? En absoluto. ¿Una dieta omnívora puede ser más sana que una dieta vegana? ¡Oh, my God! ¡Ey, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Pues la respuesta es, amigos, redoble de tambores. Sí, una dieta omnívora puede ser más sana que una dieta vegana. Y ahora toda la gente en plan de... ¡Te lo dije! ¡Tal cual! ¡Malditos veganos! ¡A la hoguera! ¡Exactamente! ¡Las antorchas! A ver, vamos a aclararlo. Quiero decir, una persona puede ser vegana y estar comiendo patatas fritas... Tal cual. ...en aceite de girasol, llenas de sal, con pan blanco refinado... ¿Desayunando churros todos los días? Desayunando churros con una billón... ¿Burger para comer? Meat, sí. Para comer y para cenar. Y de, para desayunar, los típicos cereales estos, los cornflakes, con bebida de soja azucarada. Y entonces de repente resulta que es la peor dieta de la historia. Exactamente. Y es vegano. Pero, una dieta omnívora, o sea, en realidad la clave para que una dieta sea sana que otra, para que una dieta sea más sana que otra, es en cuanto a qué cantidad de vegetales integrales tiene esa dieta. Es decir, vegetales menos procesados. Porque alguien puede comer carne, pero puede comer un poco de carne o un huevo. Claro, y puede ser una dieta sana completamente. Exactamente. Pero, o sea, es que yo creo que la pregunta es, ¿puede una dieta ser sana? Sí, no. ¿Tiene eso que ver con que sea vegana? No. Fin de la historia. ¿Sabes qué pasa? Que la industria alimentaria... Sí. Digamos que 10 años atrás, si estuviéramos y ahora retrocediéramos 10 años y me dijeran, me hago vegano, seguro, casi seguro, esa dieta iba a ser sana. Sí, te dirían, eso no es sano. Pero segurísimo, porque no... La industria ahora se ha sumado al carro veggie, que le digo yo. Tal cual. De en plan de, hay que hacer productos... Un target, ¿no? Sí. Tú ves el target ahí, un nicho, lo típico, y dices, hay gente aquí que solo come plantitas. Hostia, vamos a sacar los productos para ellos. Que sean sanos o no, a la industria le da igual. Sí, pero ponen el tick verde ahí, todo verdecito. Qué bonito, qué bien. Y ya la gente se lo come, o sea, se come, yo qué sé, se come, pues eso, se toma las salchichas veganas que tienen un montón de mierda. Guisante con aceite de girasol y tal cual. Y se piensan que se están comiendo una acelga, ¿sabes? Exactamente. No, amigos, no, no va así. No va así la cosa. Entonces, bueno, había que dejarlo claro, pienso. Sí, totalmente. O sea, es que hay una falsa creencia de que tú puedes llevar una dieta vegana y eso automáticamente va a ser lo más sano del mundo y para nada. No hay que relacionar una cosa con la otra. Van de forma totalmente independiente. Por supuesto, si llevas una buena dieta vegana, va a ser una dieta sana. Y igual Correcto. Que puedes llevar una buena dieta omnívora, digamos, y va a ser una dieta sana. Pero puedes llevar una mala dieta vegana, una mala dieta omnívora, mala dieta keto, una mala dieta de comer todos los días patatas solamente. O sea, es que puedes hacerlo como quieras, pero una cosa no tiene relación con la otra. Y la cosa es que también, como que muchas veces salen las noticias estas de prensa amarillista, yo creo que esto ya vamos a cerrar el tema, de típico de padres veganos, muere hijo porque le da... No, a ver, la cosa es que si fueran unos padres con una dieta omnívora, no harían tanta esa, digamos... No lo remarcarían tanto. Eso es. Pero dicen, no, es que eran veganos. Claro. Ya es como y ya decir... es como, ahí va el estigma, hasta luego. Pero que vamos, que malos padres hay en todos lados. Ya está. Igual que imbéciles hay en todas partes. Es que tal eso cual, es, lo digo mal y rápido. Pero es que... lo de, ya tenemos de qué hablar. Eso ah, es, mira. Eso es. Pues salió unos padres que decían que solo que le quitaron la leche materna. Por favor, la leche materna es necesaria para los bebés. No les deis zumos a los bebés, claro. Necesitan la leche materna, o sea, aunque sean veganos, necesitan la leche materna, o sea, por favor, es que eso siempre. Pues sí. Bueno, yo creo que han quedado todos los mitos bien desmontados, ¿no? Correcto. Bien cerraditos, sí. Lo mismo, ¿eh? O sea, si queréis, por lo que sea, preguntarnos cualquier cosa, nos enviáis ahí al mail, recordamos, malditosveganos@gmail.com, nos preguntáis lo que queráis y nosotros encantadísimos os resolvemos cualquier tipo de duda. Y bueno, antes de terminar, he de decir que, aprovechando que estamos de cuarentena y tenemos como mucho más tiempo libre, hay un par de documentales en Vimeo que generalmente son de pago, pero ahora están gratuitos. Uno se llama Empatía, que además está hecho aquí en España. Yo tengo un hype por verlo, este. Tremendo, sí, ¿eh? Lo he tremendo. Contado un poquito aquí al Sequia, sí, vamos. Según terminemos de grabar, me lo pongo. Es What About Protein, ¿no? En plan de, ¿qué pasa con la proteína, ¿no? Que también está grabado aquí en España. Y con el código yo me quedo en casa, bueno, lo típico de... Como el hashtag. Bueno, sin el... Sin hashtag, o sea, yo me quedo en casa, todo junto, yo me quedo en pan. Casa, pues lo podéis ver durante 48 horas sin pagar nada. Creo que uno en realidad cuesta 5 euros y el otro 3, pero vamos, aprovechando que está gratis, yo claro. Me los he visto y la verdad que me han gustado mucho. Y lo que quería compartir con vosotros, ya que habéis llegado hasta esta parte del podcast, nos habéis aguantado. un premio por aguantarnos tanto tiempo. Pues sí, 100% recomendado, y bueno, no solamente estos dos documentales, pero aprovechad ahora para poder ver estos dos documentales, que podéis hacerlo gratis, y encima ahora que estamos en casa y ahí tenemos mucho tiempo libre, pues qué mejor momento, ¿no? Y para complementar la información del podcast. Ahí está. Y, bueno, ya sabéis que podéis compartir el podcast con vuestros conocidos, con vuestra hermana, con vuestra madre, con quien creáis que le puede servir. Yo creo que este es el podcast para mandárselo a vuestra madre que tiene miedo del calcio. ¡Pum! Venga, escúchese usted, señora, este podcast. La escéptica. un saludo a esa señora que se lo ha escuchado. Un saludo a tu mamá, que se cuide mucho y que coma más verduritas, ¿vale? Bueno, estamos en Spotify, que os podéis suscribir en Spotify. En iTunes, bueno, siempre lo decíamos, pero bueno, hay un poco de delay, ¿no? Estaremos pronto, así que bueno, si tenéis... Sí, porque a iTunes le cuesta, se le hace bola, pero también podéis escucharnos en iTunes. Y en iVoox, iVoox también, es verdad. Nos podéis dar ahí el me gusta o comentar algo. Sí, ponernos ahí en plan, ¡qué buen podcast! Y la gente dirá, hola, ¿en serio? A ver, me voy a meter a escucharlo, ¡guau! Y otra cosa muy, muy curiosa es que, bueno, hay otra plataforma que se llama Anchor, anchor.fm, que también os podéis escuchar por allí, pero tiene una cosita más, que es que nos podéis dejar un audio, un mensaje de voz. Si nos mandáis audios por Anchor, un capítulo lo dedicamos a poner vuestros audios y responderos. Totalmente. A mí eso me parece increíble. Y nada más eso, que tenéis el mail, ya no lo repetimos más, lo repetimos mucho. malditosvaganos@gmail.com. Y ya está, hasta aquí el episodio de hoy. Hemos terminado. Espero os haya gustado mucho, de verdad, que hayáis aprendido algo, sobre todo. Y bueno, lo de siempre, que nos vais a tener la próxima semana por aquí dando guerra, porque somos unos malditos veganos. Un saludo también para todos esos mitos, ¿eh? Para todos esos mitos que hemos desmentido y están ahora en una esquina llorando. Os queremos, chicos. Os queremos. Vale, adiós. Adiós.